bastante peculiar. ¿Dónde hay que andar con cuidado? Y en estos tiempos más, la gente llega y va entrando con suma discreción. Cuando andes